su amiga culo suelta. Pa' que señores ya lo tienen la vida resuelta. Cuenta, perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta. Mala pero viva la espalda. Perrea como si no hay un mañana la Eva. Tiene novio pero es tremenda beba. Se pierde un par en que le truene y le llueva. Si la botella no se acaba se la lleva malta. Ella tiene una diabla guarda. Loco por darle una nalga. En la deje marca. Aunque de frente de los guarda. Esa tipa es una de cara. Ella tiene malta. Ella tiene una diabla guarda. Loco por darle una nalga. En la deje marca. Aunque de frente de los guarda. De al frente de la mano guarda. Imperial de la bichota. Se mete chingarrito en la nota. Porque yo estoy como si pintura esta nalgota. Para, lo tengo se me nota. ¿Qué vamos a hacer con esta nalgota? Este le va a como con esta nalgota. Este le va a como con esta nalgota. Este le va a como con esta nalgota. Este le va a como. Admito que me esté jugando contigo. No sé si está bien o está mal. Tiene la puerta a ver. Desde que se lo metí no la. noche es larga, la vida corta. Somos los duros, tanto duros, dime que no soporta. Vamos a romper la disco, que corta. Vamos a darle lo que le hace falta, hasta que la falta, falta, falta, falta. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, hasta que la falta, falta, falta, falta, falta. Quiero matarle, hasta que la falta, falta. Si ella me lo pide, pide, dime que me pide, pide que le dé lo que me pide, que la coge, que la pille, que la coge, que la pille, que le dé lo que me pide, que la vi con la gatilla, que la coge, que la pille, que la coge, que la pille, que la coge, que la coge, que le dé lo que me pide, que la coge, que la pille, que la coge, que la pille, que le dé lo que me pide, que la vi con la gatilla, hasta que ella pide control. Mami, yo quiero contigo. Imagino tú conmigo hablándote al oído. Dime por qué te fuiste y me dejaste en el olvido. Bebo para olvidarte porque quiero darte castigo. Castigo y no te consigo. Pero si la ves, dile que vuelva. Que no me quedan botellas, que ya estoy borracho y la sigo esperando. Pero si la ves, dile que vuelva. No me queda montaña que yo estoy borrado. Y la sigo esperando. Dice que no quiere nada, que no va a volver. Yo me voy de rumba, salí a beber. Pero termino extrañándote. Justo estoy borracho llamándote. Siempre me pasa. Dice que no quiere nada, que no va a volver. Yo me voy de rumba, salí a beber. Pero termino extrañándote. Y yo estoy estimulando. Justo estoy llamándote. Yo sigo aquí bebiendo solo, pensando en todo. Perdona si te incomodo, pero ya ni modo. Tengo que decirte que te extraño mi cuarto. La gente los cantos, otro día más a ti yo no aguanto. Extraño tus besos y grito por eso. Es que tú eres mi beba, yo te lo confieso. Dame un poco de tu cuerpo. Por favor, mi reina, dame un momento. Para comerte con el tren. El ritmo uno y se te ve el olor. El aula me toca tu perfume. Pido un perreo pa' curar el dolor. Se pone de pela y el culo me presume. Rumba, rumba, la guía le salen a París y a... Este pedacito es tuyo, dale. Este pedacito es tuyo, toma. Este pedacito es tuyo, dale. Este pedacito es tuyo, toma. Toma, toma. Pégalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pégalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pégalo pa' atrás. Cuando se pone ebria toda la ropa se quita. Mami baja toto, que eso de lo toto, toto, toto, toto, de lo toto, toto, toto, eso de lo toto, toto, toto, de lo toto, toto, toto. Mami baja toto, toto, toto, eso de lo toto, toto, toto. Mami baja toto, toto, toto, mami baja toto, toto, toto. Real G, ¿qué tú te crees, otro cabrón? Yo hago lo que me da la gana. Ella que va a lograr a ti. Pa' que te mojen los panties. Vete la bella por no verla a ti. Pa' como tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Yeah. Y no en esta no te manda a decir que ahora todo cambió. Careca, ay, con tu botella. No te hagas maltrato, te puso vega. Para con la cara y no te quiere ella. Y ahora todo cambió. Cambiando, que va pa' la calle, sin dar detalles, con ese traje.